las noches de luna era un altar por arenas doradas. Eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. Sigue despertándome. Si al volver dijeras olvido no logré, mi razón diría mientes, mientes, mientes, eres mujer. Oiga, doctor, no me siento mal. No me duele aquí, ni me duele acá. Lo único malo es que no dejo de silbar. Oiga, doctor, ¿con qué te curará? Es un problema, pues me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar. ¿Y a dónde vas? Voy a la... A traer un ojo, porque me silba, es que no. ¿A dónde vas? Voy a la... ¿Qué vas a hacer? A traer unos... Porque me silbas, es que no... ¡Ay! We'll be right back.

por tu amor, casi casi está muerto. Dile que no vivo desde el día en que de mí apartó sus ojos. Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Gratitud, amistad y respeto para la Sonora Dinamita y todo el pueblo que baila, que es el mío. Calamaro los saluda. Un abrazo para todos. Un abrazo.